tiene fin. Yo solo vivo para ti, porque teniéndote conmigo soy feliz. Solo contigo sé vivir, lo que quisiera en este mundo solo amarte, porque yo tengo muchas cosas para darte. Esta canción es un regalo para ti. Es el regalo más bonito que me han dado y la poesía más bonita que he escuchado. Quiero amarte y que te sientas mujer. Eres la flor que en el desierto ha brotado, en el jardín de mi corazón lastimado. Yo te agradezco, mujer, por existir. Que me han dado y la poesía más bonita que he escuchado. Yo quiero amarte y que te sientas mujer. Eres la flor que en el desierto ha brotado, en el jardín